El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Bueno, pues en esta emisión ya estamos por llegar a un día muy comercial, pero bueno, el Día del Amor y la Amistad, que... Pues para empezar, yo creo que a amar a los demás hay que amarse a uno mismo, porque si no se ama a uno mismo, pues ¿cómo vamos a poder repartir ese amor? ¿No creen? Y bueno, espero que nos sintonicen todos los lunes a las 2 de la tarde, aquí en Cocinando Ideas con SEGA, en donde te damos tips nutricionales, te damos la receta y bueno, hablamos del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, que se encuentra aquí, como lo menciona el nombre, en el municipio de Amecameca, en la avenida Adolfo López Mateos, esquina Callejón San Mateo. Y ahorita estamos en temporada de preinscripciones, en el cual tenemos promoción en lo que son las preinscripciones. Durante el mes de febrero y marzo tenemos 50% de descuento en lo que son las preinscripciones para todos aquellos chicos que están buscando opción en cuanto a su bachillerato o licenciatura. Manejamos el bachillerato tecnológico en alimentos y bebidas o contabilidad. Ajá, contabilidad lo tenemos en el turno vespertino o sabatino. Y bueno, en general, para los amantes de la gastronomía, la licenciatura la tenemos para cursarla en 4 años, pero pues en este tiempo de preinscripciones también tenemos lo que son especialidades, tenemos idiomas, así que aprovechen esta temporada en la cual les podemos ofrecer mayores herramientas para que salgan con el perfil de ser chef ejecutivos, chicos. No solo sepan cocinar, sino emprender su propio negocio. Y bueno, hemos hablado aquí en esta hora, todos los lunes, en relación a comida, restaurantes que hay por la zona, restaurantes que hay a los alrededores. Hemos hablado con los chefs que elaboran con nosotros, también con los profesores, tanto de español como de nutrición, y bueno, todo lo que engloba a lo que es el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, dentro y fuera. Y el día de hoy tenemos un tema que, bueno, no solo es en cuestión para la gastronomía, sino es en general, ¿no? Es la higiene en la cocina, pues en cuanto al orden y la limpieza, que, bueno, es muy importante la limpieza en la cocina es muy indispensable para, pues, proteger la salud tanto de la familia como de los comensales. Los chicos, ya al finalizar, bueno, se les da esta materia de higiene durante las clases tanto de bachillerato como de licenciatura, pues para que lo lleven a cabo y ya al salir, pues tengan en orden la cocina, tengan una limpieza excepcional y bueno, que podamos disfrutar de unos alimentos, aparte de riquísimos, sanos, pues limpios. Hay que prestar atención a todos los detalles, ¿no? No solo en, pues, tener una buena conservación de los alimentos, sino a todo lo que entra en contacto con ellos. El ambiente que rodea la cocina, ¿no? Porque cuando cocinamos, pues, de todo nos contaminamos. Ya que estamos agarrando los utensilios, que estamos abriendo los grifos, que, bueno, los muebles, los movemos, agarramos, encendemos y bueno, pues hay que tener a la mano, no tenemos la conciencia, ¿no? De estar lavándonos continuamente las manos. Pero, pues sí, después de agarrar ciertos utensilios, sí hay que tener esa conciencia, porque, bueno, tan sencillo, ¿no? El celular lo tenemos ahí a la mano y ya estamos aquí cocinando y ya te llega un mensajito y agarras el celular. Y tenemos esa maña de estar agarrando continuamente pues el celular, que es uno de los aparatos, pues, que tienen más gérmenes, ¿no? Yo creo que hasta más que el dinero. Y tenemos tanta inconsciencia que, bueno, le decimos al niño, ¿no? Cuando agarran las monedas, deja ahí que está sucio, que tiene muchos gérmenes y todo, pero el celular, bien que se lo prestamos, bien que se lo damos, ahí sí no decimos nada, es más, hasta le ponemos, ¿no? Una película o algo para que se esté tranquilo. Entonces es parte de la tecnología de ahora, de también que viene en conjunto con la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que, pues, estos aparatos, como los andamos trayendo en todas partes, pues fácilmente se ensucian de ciertos gérmenes, ¿no? Y bueno, al ingresar a la cocina, los chicos, pues, tienen que dejar su celular guardadito para que, aparte de que no se estén distrayendo, pues no estén continuamente tocando los alimentos después de haber tocado el celular o otros utensilios, ¿no? Bueno, los utensilios que vienen, obviamente las cacerolas, las cucharas, pues eso tiene que tomarse continuamente. Pero ahora, como les comentaba en un principio, estamos en el mes del amor y la amistad y pues vamos a escucharnos, vamos a poner románticos, ¿no? Ya estoy así en modo romántico. Entonces vamos a iniciar con una cancioncita de Ten Sharp, You, y continuamos. It's all right with me. As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you'll know my baby, and you were always patient, dragging out what I tried.

Pues qué rica canción para iniciar el programa, ¿no? Muy románticos de Tesharm. Bueno, es algo que pueden ahí para solicitar también cancioncitas para ahora este día de San Valentín, ¿no? Si no tienen mucho dinero, que al rato vamos a dar la receta para el Día del Amor y la Amistad, ¿cómo no? Bueno, también les pueden dirigir una cancioncita. Y bueno, estamos hablando de la limpieza y el orden en la cocina. Y comentábamos que pues es indispensable tener una cocina limpia y ordenada. Pues ahí se almacenan y se manipulan frecuentemente pues todos los alimentos que consumimos, ¿no? Y bueno, para los chefs pues es importantísimo, porque más si tienen algún restaurante, alguna cafetería y manejan alimentos, bueno, sí deben de estar desinfectados y los instrumentos bien lavados, puesto que al comensal, si le hace daño, obviamente pues no va a regresar ahí, ¿no? Para nada va a regresar ahí. Y ahorita que en esta temporada, como lo comentaba, que pues es una época el viernes de consumismo, bueno, ahorita van a estar abarrotados lo que son los restaurantes, las cafeterías, los bares. Entonces pues para que chequemos, ¿no? Hay bastantes opciones. Dimos en nuestras primeras emisiones algunos restaurantes y cafeterías de aquí de la zona que, bueno, pueden encontrar fácilmente. Y en cuestión de que en la higiene, pues me imagino, y más por acá, ¿no?, de que es un lugar turístico, la higiene es fundamental, ¿no? No puede ser un foco rojo, porque pues sí, tiene mucha contaminación. Debe de cuidarse el mantenimiento y la limpieza. Hay muchos que van cocinando o están ahí cortando y, bueno, empiezan a hacer sus montoncitos de basura, ¿no? Pues tomen a un periódico, un papel, y pues vayan ahí almacenando para que no se empiecen a extender y ya después, al momento de la limpieza, no, si es un relajo, ¿no? Y ahora, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, todo tiene un orden. Debe de tener un orden desde dónde queda cada instrumento, porque si no, cada utensilio más bien, porque si no, al momento así de corres para un lado, corres para el otro, ya se te quemó acá y ya no sabes ni para dónde dirigirte. Entonces, lo indispensable es que hagas antes de que empieces a cocinar, pues tener todos tus utensilios a la mano, el bote de basura, todo lo que vas a necesitar para no andar corriendo, ¿no? Y hay muchas técnicas también para tener en orden en cuestión de la cocina. Por ejemplo, aquí en la escuela tenemos el área de donde está todos los utensilios. Y bueno, mis respetos para Berta, saludos a Berta, que es la encargada de dar todos los utensilios a los chicos que trabajan, hacen su requisición, y ella sabe perfectamente dónde está colocado cada lugar. Los chicos obviamente tienen que entregar sus utensilios tal cual y como se los entregaron, y bien limpios, bien secos, para que se puedan almacenar y no empiecen a tener honguitos o cosas así. Entonces, obviamente hay una limpieza general y, bueno, eso se hace continuamente para que los chicos puedan tener fácilmente esos utensilios a la orden sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay sencillas medidas que se pueden utilizar, ¿no? Les decía de unas técnicas, que hay un método Komari que, si ustedes buscan en en YouTube podrán ver que esa técnica la verdad es muy muy buena, porque te dice qué debe ir con qué, en qué lugar y todo ordenadito, bonito, para que tu ama de casa o el joven, ¿no? Ay, sepan dónde está cada cosa en su lugar. Entonces, puede haber una manipulación excepcional, ¿no? Hay que evitar, pues, en gran medida el deterioro de tanto de los sartenes, de todo tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, pues tratar también a los utensilios, pues de una manera agradable para que no se deteriore fácilmente, porque pues también obviamente todo eso se va desprendiendo, ¿no? El peltre o todo lo que contiene un utensilio de cocina, y pues eso a la larga también puede ser dañino para la salud. Entonces pueden haber intoxicaciones, ¿no? O ya casos muy graves. Bueno, esto pues son algunos tips que se les da a los chicos dentro de las aulas, y bueno, ya en la aplicación pues sí se verifica que efectivamente se estén llevando a cabo. Entonces, sobre todo ahorita que vienen las temporadas de calor, que bueno, ahorita la alimentación afuera pues sí puede ser un poco peligrosilla, ¿no? Porque sí te puede acarrear diferentes enfermedades, ¿no? Muchas veces así, por no llevar a la escuela o al trabajo tu frutita picada, ¿no? Pues se te hace fácil, está ahí a la mano, ¿no? El que vende la fruta, y bueno, tú no sabes qué higiene de verdad tuvo esa persona, ¿no? Hay algunos que pues sí lo tienen en vitrina, muy bonito todo. Entonces, pues sí hay que estar al pendiente, sobre todo cuando hay niños pequeños, o no tenemos niños pequeños, pues sí estar al pendiente de los chiquillos, porque ahorita con tanta enfermedad que ya hay, que ya viene evolucionando también la enfermedad, y nos viene acarreando, ahorita te cuesta poco, ¿no? Dices, bueno, me compro este cóctel, pero bueno, ¿cuánto te van a salir ya el medicamento y ya más adelante? Entonces, no te cuesta nada, a lo mejor levantarte un poquito más temprano para prepararle el lunch a tu pequeño, o bueno, o para ti, ¿no? O para tu esposo en el trabajo, y pues así tener esa disciplina de que los alimentos pues sean desde casa, para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay algunos tips que, bueno, hay algunos malos olores que también en la cocina por guisar, ¿no? Por ejemplo, el pescado, ¿no? Que es muy, muy oloroso, y pues se queda ahí plasmado en la cocina el aroma. Podemos hacer ambientadores naturales para la cocina, no es precisamente que vayas y compres o estar gastando. Todavía tenemos, como lo hemos comentado, muchas cosas a la mano. Puedes ir al mercadito y puedes conseguirlos fácilmente y no tan caros. Y perfumar la casa, pues para ese tipo de ocasiones que en los que los guisos son muy muy fuertes, ¿no? Alguno de ellos puede ser los cítricos, que ellos, bueno, pueden combatir muy fácilmente los olores que se generan en la cocina. Ya puede ser con piel de naranja o limón, y bueno, ese aroma pues puede transmitir limpieza en el hogar. Y para hacer este ambientador natural, se pone en una cacerolita la piel de una o dos naranjas cubiertas de agua, dejarlas cocer durante 30 minutos a fuego medio bajo en la cacerolita destapado para que fluyan los aromas, Y bueno, si ven que el agua se va evaporando, pues se puede añadir más para alargar la cocción y el tiempo que sea necesario, y así va desprendiendo ese aroma y va eliminando esos olores que por la cocina pues se van quedando, ¿no? Pues la fruta en general es muy, muy aromática. Si les gusta el olor de la manzana y especias, pues se puede hervir una manzana con partida en 8 partes con un clavito. Ajá, la especie de no os vayan a echar el clavo ahí, por favor, porque si no, no es la especie de un clavito, ¿no? Y ese también desprende un olor muy, muy rico y que quita esos aromas fuertes. Vamos a otra cancioncita, algo de León Larregui, Locos. Y pues vamos a ponernos loquitos un rato. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Locos, dedicada para dos loquitas, Margarita y Sonia. Gracias por escucharnos todos los lunes. Y bueno, que les encantó también The Sharp. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y bueno, unos pequeños anuncios. Los integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Y bueno, hay un sorteo de San Valentín, una sesión fotográfica. La sesión consiste en 20 fotografías editadas en digital en una locación natural cerca de la región. Las bases, envía tu motivo por mensaje de Facebook o WhatsApp a La Voladora Radio. Tú eliges si quieres la sesión con amigos o pareja. El motivo más original ganará la sesión de fotos. Recepción de los motivos desde la fecha de publicación hasta el 11 de febrero. Bueno, pues hasta mañana es esta, hasta las 19 horas. El ganador se dará a conocer a través de Facebook y al aire en el programa Panorama Oriente el 12 de febrero a las 15 horas. Esto para todos los enamorados que quieran en una fotografía o para los amigos, una sesión fotográfica. Y este 14 de febrero, para la Hacienda de Panoaya va a haber música en vivo de 12 a 23 horas. El buffet, $240. Pueden llamar al 5616-980998 para festejar este día de San Valentín desde muy temprano para todos los amigos o su pareja. Se vende casa en la zona exclusiva de Chalco, es una privada, es de dos plantas y bueno, la alcoba principal tiene vestidor y baño. Pueden llamar con la señora Pérez al 4773-78-7177. Pues comuníquense a La Voladora Radio al 97-852-52 o por WhatsApp al 5540-61-54-59, pues para que no se pierdan su sesión fotográfica, ¿no? Y si quieren mandar saludos, también por este medio lo podemos realizar. Y bueno, rápidamente, las fuentes de contaminación de los alimentos, pues, ¿qué son? Las manos, ¿no? Entonces, tener a la mano hay desinfectante, agüita, jabón. Y, bueno, tratar de, por ejemplo, si vas a almacenar agua, pues, tenerlo en una jarrita, no estar abriendo constantemente el garrafón, que ahí, bueno, pues, muchas manos la manipulan. Entonces tener, como les comentaba, todo tener ya la mano para que no estar corriendo y no estar agarrando constantemente cosas que ya están muy, muy, muy manoseadas. También, bueno, toser, estornudar, de preferencia, bueno, los chefs utilizan lo que es un... ¡Ay, se me fue la palabra! Cubrebocas, el cubrebocas, pues, ¿no? Ya que el hablar constantemente, el toser, estornudar, bueno, pues... esas gotitas de saliva que de repente salen, pues son portadoras de gérmenes. El agua, pues que sea, pues que no esté contaminada. Las que se usen para lavado de los alimentos, pues que sea de un garrafón, ¿no? Los utensilios deben de estar bien lavados. Los trapos de ropa, de cocina, perdón, pues deben de estar, los trapos obviamente también de la ropa, ¿no? Lo que se coloquen, pues debe de estar pues bien lavadita, ¿no? Los trapos sobre todo, pues ahí con cloro, ¿no? Entonces, cada tipo de alimento pues contiene diferentes microorganismos. Hay que tener todo en envases separados, ¿no? Los que son vegetales aparte, carnes aparte, pescados. Todo bien separado para su conservación. Pues bueno, hay que tener una despensa en un lugar fresco, ventilado, seco. Evitar que estén en el contacto con fuentes de calor, deben estar alejados de la luz. Y bueno, en cuanto a los residuos, se deben de mantener la basura siempre tapada. Lo idóneo es utilizar con el pedal para estar abriendo y cerrando, ¿no? Y lavarlos periódicamente también. Se lavan los botes de basura, porque si piensan con que nada más cambiar la bolsita o algo, no. Hay que lavarse también. Y bueno, el refrigerador es muy importante, su limpieza periódica, pues, y sin olvidar tirar lo que ya no sirve. Lo ideal, pues, es lavarlo con agua y jabón, ¿no? Antes de colocar la compra semanal. Y, pues, para realizar una limpieza más profunda, pues, de una manera igual a lo mejor mensual, ¿no? Ya algo más, desinfectarlo. Los utensilios de cocina. Pues, se recomienda que sean el uso de tablas de plástico rígido, que no tengan defectos, para que no se queden en las pues ahí todos los gérmenes, ¿no? Si llegan a estar rotos o algo, ahí se van acumulando los gérmenes. Hay que evitar contaminación cruzada, ¿no? Lo que les comentaba de colocar las verduras en su lugar, el pescado en su lugar, la carne. Y bueno, las superficies obviamente bien desinfectadas con clorito. Y a lo mejor algo, un cloro no, suave, ¿no? Especial para la cocina. Y bueno, pues en fin, tener en sí todo limpio y en orden es muy sencillo. Y también, como les decía, de al momento de estar trabajando, pues igual ir tirando al momento las cosas que ya no sirven, para que no se empiecen ahí a acumular, o empezar a lavar algunos trastes, para que también, si los vuelves a ocupar, pues ya tenerlo ahí lavadito, ¿no? Les comentaba el tip de neutralizar los olores. Hay uno específicamente que es para los olores muy, muy persistentes, el aroma a café. Definitivamente es muy buena opción para esos olores muy, muy persistentes. Y bueno, basta con tostar unos granos de café en un sartén y ya en unos minutos se perfumará todo. Fácil, ¿no? O sea, la verdad es que son cosas muy sencillas, que como lo hemos platicado durante estas emisiones, hay cosas tan sencillas, tan fáciles, que a veces como que lo que te da luego de repente es flojerita, ¿no? Y bueno, este tip para el refrigerador que me lo preguntó aquí mi amiga Verónica. Entonces, Para eliminar esos malos olores del refrigerador, pues puedes poner un limón partido a la mitad con bicarbonato de sodio. Muy sencillo este recurso. Absorberá todos esos malos olores del refrigerador. Pero pues también ayuda el hacer una limpieza profunda cada mes, ¿no? Ese es uno de los tips, la verdad, que pues muchas veces no conocemos, no sabemos, y bueno, obviamente, pues vamos, compramos, te venden tantas cosas para el refrigerador, para que se vayan los malos olores, y tan fácil es como una limpieza profunda y estos sencillos tips para tener eso a la mano. Los tenemos a la mano, ¿eh? La verdad es que aquí podemos conseguirlo tan fácilmente en el mercado. En el mercado hay muchos de los ingredientes también de las recetas que hemos dado. Y como les había prometido, la receta de unos sobrecitos de crepa rellenos de huitlacoche. Para este Día del Amor y la Amistad, si quieres regalarle a tu pareja una cena, una comida romántica, esta puede ser la opción, ya que no es muy llenadora para que quepan los chocolates y todo lo demás que se puedan regalar muy rico. Y bueno, es una suculenta manera de disfrutar la comida, ¿no? Los ingredientes son los siguientes: 3 huevos, 3 cuartos de taza de harina de trigo, 250 mililitros de leche, 200 mililitros de crema, 2 cucharadas de mantequilla. Para el relleno, 1 cuarto de cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, 2 chiles verdes picados, 2 elotes desgranados y cocidos, 1 lata de huitlacoche, 1 cucharada de epazote picado, sal y pimienta al gusto y 200 gramos de queso asadero rallado. Como les comentaba, esos son ingredientes muy, muy sencillos que aquí en el mercadito los pueden conseguir fácilmente. Pues vamos a otra cancioncita y regresando, como no, les voy a dar la preparación. Algo de Benny Ibarra, Cielo. Regresamos. We'll be right back. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:49. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. En los últimos años ha aumentado. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues para todos los que se quedaron con la pluma y la hoja, pues aquí van las instrucciones de esta rica receta: sobrecitos de crepa rellenos de huitlacoche. En una licuadora mezcla todos los ingredientes de la crepa hasta que estén bien integrados. En un sartén pon a calentar y a engrasar un poco de mantequilla y empiezas a vertir un cucharón de la mezcla. Ladeamos o movemos el sartén pues para que se reparta en forma pareja y le damos la vuelta cuando empiece a despegar las orillas. Esta es la crepa. Luego en un sartén con un poco de aceite ponemos a citronar la cebolla, el ajo, los chiles verdes, los granos de elote y por último el huitlacoche, todo picadito. Añadimos el epazote fresco y sazonamos con la sal y pimienta. Dejamos cocinar por 10 minutos. Una vez que esté frío, colocamos una pequeña porción al centro de la crepa con un poco de queso. Cerramos y amarramos con una tira de hoja de plátano o con el tallo de una cebolla cambray. Y eso sería todo. ¡Qué rico, ¿no? 35 minutos nada más te va a llevar esta sencillísima receta, pues para ahora el día de los enamorados, o por qué no, para disfrutar en familia o disfrutar con los amigos. Muy sencillo, muy fácil, hasta en grupo lo pueden hacer, pues para que se disfrute más, empezar a con el chisme desde temprano a cocinar, muy rico, o regalarle a tu pareja una comida o una cena romántica. Muy nutritivo y muy rico, muy fáciles de encontrar aquí en el mercadito de Amecameca. o en el mercadito de aquí, de cualquiera de la zona, todo esto lo puedes encontrar sin ningún problema. ¿Mm? Y recuerden, recuerden la limpieza y el orden, que es fundamental, pues para que después no se vayan a enfermar todos, ¿no? Primero empecemos con la limpieza, ordenamos todo y luego a cocinar y por supuesto a degustar todos estos ricos alimentos. Y si no, pues también en el SEGA, si no sabes cocinar o piensas que no, bueno, pues aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca también hay chefs que te podemos ayudar. Bueno, que te pueden. Yo no soy chef, ¿verdad? Bueno, que te pueden ayudar a dar tips pues para cocinar, o dar tips pues para algo, regalarle a tus amigos, a tu pareja, a tu familia. Y también hay cursos durante todo el año. Por ahorita no tenemos algún curso abierto, pero próximamente tendremos un curso. No hay que descuidar la limpieza, no se trata de alcanzar la esterilidad del medio en el que vivimos, porque pues tampoco es muy sano, no es adecuado pues para nuestras defensas, también hay que agarrar un poquito de defensas, pues sino de reducir la cantidad de esos agentes patógenos que pues pueden estar presentes en el medio ambiente. Y ahora más, como les comentaba, que en la época de calor es donde más los gérmenes se van haciendo más y más cada vez. Entonces es para evitar un riesgo a nuestra salud y pues para también todos aquellos que nos rodean. No hay métodos, con esta tecnología ya tenemos muchísima información a la mano en la que podemos investigar y ver, y en la cual podemos encontrar bastantes tips de limpieza, de organización, como algunos que les comenté, del método Komari, de este sencillo para el refrigerador, tan fácil, con limón y el bicarbonato de sodio, que bueno, son muy fáciles de encontrar y que te ayudan bastante a eliminar esos olores del refrigerador. Son tips que puedes encontrar, ¿no? Y como les comentaba, si no, llámenos también. En la escuela también te podemos brindar información, tips, recetas y pues todo lo que te puedas imaginar en cuanto a lo que es la gastronomía. ¿Por qué? Porque les damos las mejores herramientas para todos los chicos. Nuestros profesores son altamente calificados y estos chicos salen excelentemente preparados con todas esas herramientas, salen con un perfil de ser licenciados en gastronomía, pero no nada más eso, salen con estos tips también que les estoy dando, que son muy ordenados, muy limpios, organizados y saben preparar exquisitos menús, ¿no? También pueden ayudarse de ellos pues para tener más recetas, porque estos chicos van empalmados desde que entran a la escuela. A la primera, segunda semana ellos entran a los laboratorios de cocina para que empiecen a formar esa creatividad que algunos tienen, ¿no? Y bueno, también para emplatar, porque hay muchas veces que no tenemos nosotros lo que es esa creatividad para poder realizar un platillo el que llame la atención, ¿no? Y también estos chicos son muy buenos para poder tener esa creatividad y hacer un excelente platillo que llegue de la vista. Dicen, nace el amor, pero y del gusto, pues más se enamora, ¿no? Pues esto es Cocinando Ideas con SEGA. Todos los lunes a las 2 de la tarde nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Y bueno, yo les deseo que tengan una excelente semana.